colérico vuelvo a esta aldea, tras recibir de fuente fidedigna nuevas del paradero de Medea. Una mujer, dicen, demasiado lista, militante de la resistencia, famisteada sin violencia, en una habitación sin vista, sobre esa tienda miscelánea sana, dicen a su antiguo amante. Momentánea, estoy ante Santa Lucía doliente, su dulce figura ya se ha ido, arcángel que con delicados actos me insta a recuperar lo perdido. A Lucía debo mis ojos intactos, pues oriundo soy de Guane, poblado de arcilla que guarda los despojos de los indios mis antepasados, muertos antes de caer de hinojos actos. Pues oriundo soy de Guane, poblado de arcilla que guarda los despojos de los indios mis antepasados, muertos antes de caer de hinojos. Hoy yacen bajo una cruz consagrada a rituales que el perdón fomenta. Santa Lucía, mártir venerada, tus intercesiones me atormentan. Fue una afilada espina de pez la que me traspasó la mejilla, hurgándome al salir la retina. Tiemblo, tu sanación me humilla. Me ha librado de asesinar a Pedro, descubierto de mí, ya no temas, desdichado. O la muerte sería para ti, rapaz, los designios de tu vida duelen. Me ha librado de asesinar a Pedro, descubierto de mí, ya no temas, desdichado. La muerte sería para ti, rapaz, los designios de tu vida duelen. De arcilla que guarda los despojos de... De mí ya no temas desdichado. Oh, la muerte sería.